he llegado un poco más temprano a la congregación. Mira esa falda que carga esa hermana, es una tentación. Y ese bigote del varón Fulgencio está un poquito largo, no hay consagración. Gracias a Dios soy una santa en manos de mi Salvador. Ahora se para la que siempre danza, la que brilla en todo. Se cree mejor porque ya está graduada y su novio es doctor. Pobre muchacha, no sabe qué años llevo de cristiana y de restauración. Si Cristo viene solo por el tiempo, a mí me irá mejor. Y es que esos músicos no entienden que hasta jaqueca me da su tocar. Si fuera diaconisa de esta iglesia, los mandó a sacar. Y ese pastor al que nos han mandado me cae como una piedra de pesado. Si Cristo viene en este momento, salva solo yo. Oh, hoy he llegado mucho más temprano a la congregación. Vengo humillado ante su presencia. Soy un pecado. Algo ha ocurrido desde que aquí entré. No paro de llorar. Será alguna emoción. Aunque confieso, nunca me sentí como me siento. Pero qué lindo danza esa muchacha. Qué mansedumbre tiene ese pastor. Y esa señora cómo se arrodilla a adorar a Dios. Y aquel señor al que llaman Fulgencio, si estoy aquí es porque él me invitó. Gracias a Dios, pues de no ser así, donde estuviera hoy. Esta es la verdad de mi canción. Dos mentes diferentes en la congregación. Unos con sinceridad se acercan al Señor, pero otros solo quieren señalar y juzgar a los demás. Más temprano a la congregación.